Dando Capone. Los millonarios. Me gustaría decirte de dónde soy y de dónde vengo, pero no es fácil explicarte que soy de la nada y que vivo y camino junto al viento. De mí todos hablan y del gran día en que yo llegue, pero me niegan sabiendo que soy lo único seguro que tienen. Soy lo primero que verás después de la vida. Soy el destino de todo lo que respira. Que no importa quién o dónde se escondan, siempre le encontraré por sus sombras. Él sabe que vine por él y lo sé porque me siente. Lo sé porque por primera vez le dice a su esposa que le ama sabiendo que le miente. Y lo sé porque por primera vez despide a su hijo en el colegio con un beso en la frente. Yo solo espero el momento, un accidente, luz roja, verde, intermitente, detente. ¿Cómo te sientes? 3 segundos antes de morir, la muerte te grita al oído y nadie la ha podido oír. Se dice que en algunas ocasiones ellos pueden presentir y que incluso hay algunos que se intentan despedir y vieron infeliz ahorrando para vivir mejor. La muerte a cualquiera le toca y la suerte a veces poca, mientras que otros se dedican a dar tiros por la boca. La calle ha cambiado, ya no es lo mismo, entiende. El que se pasa contigo por 2 o 3 pesos te vende. El satélite no puede faltar, siempre está pendiente. Está llevando y trayendo, haciendo fama, seteando en las 4-0 y los R plásticos metiendo miedo. Borrar cara está de moda, por eso en la mía me quedo. Rapeando y siendo real, tú sé más sensato. La droga nunca va a parar, tampoco los asesinatos. La corrupción campea por sí sola y se siguen ensuciando. Los políticos están a lo loco, ¿de qué están hablando? No confío, los golpes me han hecho ser inteligente. Y a última hora el más cabrón es un digo fino, de poco a poco subiendo. El dueño del arte Randy Clon, papi, en featuring con Kendo, yeah. Iván Lee, la bestia, Millones Records, Lester, dejándosela caer, orientándolo. Randy Club, el fucking dueño del arte, yeah. Kendo Caponi.